ojos no pueden mentir, mirando a los míos, porque ya sabes que estoy tan cansado y me haces descansar en tu verdad y me has hecho sonreír y una luz volvió a mí, encendió mi vida y te pido que conmigo.